Vamos a seguir, chicos. Seguimos con toda la música en la última selección bailable de la noche. Así. Mira la gente cómo se mueve. Mira la gente quiere contesta. Si la gente está contenta, dale fiesta, dale fiesta. Mira la gente cómo se mueve. Mira la gente quiere contesta. Si la gente está contenta, dale fiesta. Ruta 20, Marcelo del Bajo. Para las calentones de San Martín.